Boleto al ayer. Boleto al ayer. Solo queda una vela encendida en medio de la tarta y se quiere consumir. Ya se van los invitados, tú y yo nos miramos sin saber bien qué decir. Nada que descubra lo que siento, que este día fue perfecto y parezco tan feliz. Eva Maral y Juan Aguirre consiguieron que su cuarto álbum, Pájaros en la Cabeza, fuera el disco más vendido de España en 2005 y uno de los más escuchados en Latinoamérica. Así, uno de sus temas, El Universo Sobre Mí, es uno de los decisivos del dúo Amaral. La canción, que originalmente se titulaba Solo Queda Una Vela, no falta desde entonces en el repertorio de sus conciertos. En febrero de 2005, coincidiendo con su publicación El Universo Sobre Mí, entró en la lista de los 40 principales y se quedó durante 28 semanas, pasando antes por el puesto de honor de la lista durante 4 semanas consecutivas. Pájaros en la Cabeza, formado por 14 canciones, se registró en Londres en Eden Studios, donde suelen trabajar grupos como Radio Hit o artistas consagrados como Elvis Costello. Ella fue la primera, su ser. Entonces, un grupo de seguidores del grupo eligió El Universo Sobre Mí como adelanto. La compañía discográfica se encargó de reunir a algunos fans de Amaral para que escucharan en primicia las canciones del álbum. Eligieron esta canción porque era la que más recordaba las melodías delicadas de sus anteriores éxitos. Si pudiera congelar el tiempo y volverme cenizas y deshacerme cuando sople el viento, que nadie sabe dónde habita, y si pudiéramos ser algo más que polvo y energía, la luz de dos estrellas extinguidas. En la letra, Eva Maral canta: quiero encontrar mi sitio. En una revista en Buenos Aires con la revista El Bondi explicaba así: ¿dónde está ese sitio? Dentro de uno mismo, en la búsqueda de un equilibrio, en estar tranquilo en el mundo. Una cosa es ser intranquilo y otra ser inquieto. Y el estar inquieto te lleva a que tu sitio en el mundo sea algo que vas descubriendo constantemente. Quiero vivir. Cuando salió Pájaros en la Cabeza, Amaral ya era uno de los grupos con mayor peso en el pop nacional. 1 millón de discos vendidos en 6 años, 5 premios de la música, 1 Ondas y 1 European MTV. Con este álbum, los premios y las ventas se multiplicaron incluso más que con el célebre Sin Ti, No Soy Nada, de la producción Estrella de Mar de 2002. Los días que pasan, las luces de... Amador Dios, mi Argilagos y Yasney Crespo, te regalamos un boleto al ayer. Boleto al ayer.